Hoy cumplimos casi un año, cuando fui a pedir tu mano. Le dijimos a tus padres que queríamos casarnos. Tal vez no tenía nada, era pobre y sin riqueza, pero duro trabajaba para hacerte mi princesa. Esperando un hijo, fruto de este par de alianzas.